Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Segunda hora de Más Vale Magazine. Recordamos que Silvia Barallobre está ausente con aviso, o sea, tiene media falta nada más. Está de cumpleaños de su nietita, así que aproveche, le mandamos un beso grande. Y vamos con esta segunda hora. Hay algo que había grabado, unos segmentos que grabó Roxana Puche en el segmento Seamos la Historia, que tiene que ver con la historia del canal de Magdalena. Y hay algo que extraje de una nota de Mempo Giardinelli en Página 12, y es una buena nota. El título dice Alberto, Axel y el Magdalena de una vez, escrita por Mempo Giardinelli. Esta obra es fundamental para la provincia y para toda la Argentina, lo dijo este viernes pasado Alberto Fernández junto al gobernador Axel Kicillof. Estamos hablando del canal de Magdalena. Alberto, bueno, hay una licitación y puesta en operaciones del canal de Magdalena que bordea la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y esto es decisivo para el verdadero comercio exterior argentino. Hay un tema, en realidad operan en este lugar unas 20 y 30 grandes corporaciones transnacionales que son las verdaderas dueñas operativas de nuestro río Paraná. ¿Por qué? Porque son empresas que manejan la entrada y la salida de mercadería de nuestro país. No son empresas estatales, que no tributan acá. Es más, hay otras cosas más adelante que voy a ir diciendo. Se benefician y no hay manera de controlarlas. El canal, que es decisivo porque actúa actualmente, la cruel verdad es que la República Argentina, fíjate esto, que es muy cierto, no tiene salida propia y soberana al mar. ¿Por qué? Porque la Argentina está dependiendo de estas empresas que hacen de peaje. Te cobran un peaje por salir y entrar del país. Esto se puede unir con el tema de las autopistas y Macri. Esto es algo parecido. Porque para salir al océano o al Atlántico o al mundo hay que pagarle un canon. Son empresas multinacionales, ni siquiera son nacionales. Ningún producto elaborado en territorio argentino o importado para que ingrese, ninguno, es de libre circulación por aguas territoriales, marítimas y o fluviales de la República Argentina. De hecho, en este país, en todo lo que llaman comercio exterior, no está ni pintado, dice. El comercio exterior es el que las grandes corporaciones son las que llevan y traen, no pagan impuestos ni aceptan retenciones. Recordemos que tampoco pretenden pagar nada, no quiere que se le cobren nada. No se someten tampoco a leyes argentinas, manejan todo en bancos y en mercados que no tienen siquiera nada que ver con nuestro país. O sea que las ganancias se van afuera, nosotros para exportar o importar algo tenemos que pagarle. Estamos atados de pies y manos frente a esta gente. Lo que hemos explicado más de una vez es que hasta hoy por hoy todavía, la mercadería sale de los puertos de Buenos Aires, va hasta Montevideo, para volver a entrar. ¿Por qué? Porque el calado que tienen los buques es muy bajo, digamos, y toca abajo la parte del casco, entonces hay que dragar todo esto. Y el canal de Magdalena es un canal que fácilmente se puede dragar, y en vez de irse hasta Uruguay y volver, se podría ir todo por la costa bonaerense. Hay una cuestión económica puramente, porque hasta ahora las máquinas que dragan son argentinas. Son de empresas de acá, sin embargo, no dragan esta parte, este canal Magdalena, que cuando funcione, dice la nota también, se dice que van a, en 10 años pagan toda la deuda externa. Es tal la ganancia que tiene esto que está como muy mal visto esto que siga estando así, no puede, se vencía en agosto esto, por eso estábamos pasando estos audios. Y por suerte, por lo que parece, instó el presidente a poner en marcha esto. Esta conexión marítima, que es el canal del Magdalena, con una extensión de... hay 40 puertos en el río Paraná, 40 puertos. En el río de la Plata y en Costa Atlántica. Todo esto tiene que ver con empresas privadas. O sea, todas estas cosas no las vemos, pasan a manos de otra gente. El canal de Magdalena permitirá la conexión marítima y fluvial entre todos estos puertos, 40, llevando así, bueno, esto que es soberanía. Se dice que salen y entran más de 5.000 barcos en puertos del río Paraná, desde puertos extranjeros. Todos estos barcos no aportan un peso a las arcas del Estado Nacional. Van directamente a estas empresas de capitales extranjeros, belgas y británicos, dice la nota. Hay un comercio que lleva entre 60 y 80 años. Esto es una muy buena nota, aparte es una buena noticia. Últimamente los funcionarios del Ministerio de Transporte ya no sabían qué inventar, los anteriores, para renovar estas condiciones. Pues esto viene de herencia del menemismo, de los 90. Cae Macri, bueno, después de Menem tampoco se pudo hacer nada. Viene Macri, les sigue dando más tiempo y esto seguía, quién sabe hasta cuándo. Pero por suerte parece que se va a terminar, parece que esta concesión se termina. Se termina y va a haber otro canal. Es una locura pensar que hay que salir de Buenos Aires hasta Montevideo para volver a entrar al Delta, teniendo una manera de pasar dragando solamente un mantenimiento, ¿no? Que de hecho lo hacen, las dragadoras son argentinas también, son empresas nacionales. En fin, cierra todo por todos lados, el tema es por qué no se hace. Y yo creo que bueno, que lo que decíamos siempre, esto es puramente una cuestión económica. Así que hasta acá con eso, escuchamos un poco de Supertramp y Pescadería Moishe, mira vos. We'll be right back. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Pescadería Moisés. Raba, anguila y raba, anguila y raba, merluza y pollo de mar. ¡Hey! Pescadería Moisés, donde el pescado es tan fresco que viene con el anzuelo puesto. Congrio, salmón, besugo y la exclusiva anguila Moisés con la punta recortada. Pescadería Moisés, divide las aguas. Sorubí, sorubí, sorubí, que pinte pi, sorubí, que pinte pi, sorubí, corvina negra, sorubí, también paella, sorubí, sorubí. Pescadería Moisés, el pescado de la bobe. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien, seguimos. Noticias de esta gran ciudad de Buenos Aires. Y esto tiene que ver, no son buenas, lamentablemente. Tiene que ver con el Hospital Durán. No tiene insumos, ni recursos, ni profesionales. Y tienen más de 100 intervenciones quirúrgicas postergadas. 100.000 operaciones, no 100.000. 1.000 operaciones quirúrgicas postergadas. Aseguran que actualmente los quirófanos se utilizan como depósitos y de que 30 operaciones que se realizaban en un día, actualmente se hacen menos de 10. Por esto el atraso. Es una nota de Martín Suárez, de Tiempo Argentino. Dice, quienes trabajan en el lugar aseguran que la crisis profunda por la que atraviesan es consecuencia de años de vaciamiento y desidia por parte de la administración porteña. Y que no es casual que sea uno de los nosocomios más afectados, dado que el Hospital Modelo es un hospital modelo, no solo para el país, sino para todo el bloque regional. O sea, depende mucha gente de este hospital, el Durán, de él estamos hablando. Dice la nota, todo es un plan macabro de Rodríguez Larreta para poner en jaque a la salud pública, afirman, la falta de profesionales médicos y de enfermería, la carencia de insumos y recursos humanos, provocó la suspensión y postergación de 1.000 intervenciones quirúrgicas. El Hospital General de Agudos, Doctor Durán, atraviesa su peor momento. Lo que pasa en el Durán es un reflejo de lo que ocurre en la mayoría de los hospitales porteños. No tenemos muy en claro qué es lo que ocurre con los anestesistas, por ejemplo. Esto lo dice Héctor Ortiz, licenciado en enfermería y delegado del hospital. El profesional subraya que de 30 operaciones promedio que se realizaban en una sola jornada, hoy se ejecutan menos de 10. Y que en los últimos años el profesional que se jubila no es reemplazado. O sea, un profesional que termina su jornada laboral plena, digamos, cuando se jubila, cuando pasa a formar parte de los jubilados, de la gente que está retirada, bueno, ese lugar no se reemplaza. O sea, es un lugar menos, queda vacante. No hay gente, no, bueno, uno después se queja por qué pasa en los hospitales que se tarda tanto, que lo atienden mal, que tiene turnos, no sé, con 3-4 meses de retraso. Actualmente, dice la nota, los quirófanos se están usando como depósitos. Es una locura esto. No damos abasto, faltan decenas de profesionales con urgencia y es por esto que se suspenden las intervenciones. Gineco, oftalmo, traumatología y cirugía son postergadas constantemente por no contar con recursos humanos ni los insumos necesarios, agrega Ortiz, licenciado en enfermería y delegado del hospital. La situación es grave, llegamos al punto de que nadie responde qué pasa con la falta de anestesistas, aunque todos sabemos que los bajos salarios son consecuencia también de falta de profesionales. Cualquier anestesista gana casi el doble en el sector privado que en un hospital público de la ciudad. En la ciudad, médico que se jubila no es reemplazado por otro profesional. Un hospital modelo como el nuestro no cuenta prácticamente con personal de oftalmología. Hasta hace poco teníamos 3 expertos en neurocirugía y actualmente contamos con uno solo. O sea, estamos hablando de algo que baja alarmantemente la cantidad de profesionales que pueden atender. Estamos hablando de la salud pública, de la gente que no tiene plata, que va termina atendiéndose en un hospital mal, con mucho tiempo de espera, y eso hace que también termine derivándose a otro hospital y a otro hospital, y eso genera otro colapso en el resto de los hospitales de la zona. Dice, al Durán se derivan alrededor del 60%, y escucha esto, el 60% de los accidentes ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, y la guardia hospitalaria tampoco da abasto. Acá hay un abandono programado. Cualquier ciudadano de la ciudad que, por ejemplo, se tenga que operar de la vesícula, se la postergan a la cirugía. Una y otra vez, hasta que vaya a otro hospital. Porque no hay manera de que se operen. Una operación simple dentro de todo. Y algo tan sencillo como la intervención de una vesícula puede convertirse también, obviamente, en algo grave. ¿Por qué? Porque uno no puede estar esperando con el dolor y con todo lo que puede venir después a que lo operen. Termina yéndose, como decíamos, a otro lugar. El entramado intrahospitalario de la ciudad de Buenos Aires debería funcionar como en cualquier jurisdicción. Cuando un centro está colapsado, las y los pacientes deben ser derivados rápidamente a otro lugar que contenga, bueno, las mismas características, alta, mediana o baja complejidad. A mediados del 2020 denunciaron el despido de 65 enfermeros y enfermeras que habían sido contratados durante la ola de contagios. En medio de la pandemia se cerraron 10 salas de terapia intensiva. O sea que esto está hablando de un abandono, no sé si sin precedentes, pero es un gravísimo abandono. De vuelta, hay 1000 intervenciones quirúrgicas postergadas. No dan abastos con los profesionales que se jubilan, no son reemplazados, no hay profesionales en lugares específicos, como ginecología, oftalmología, traumatología, cirugía. Hay muy poco personal. Esto hace que todo se atrase, todo se alargue, y la salud no tiene tiempos de tan largos de espera, ¿no? Uno con un dolor quiere que lo atiendan ya, que lo atiendan ahora, por favor, pero no. Parece que no es el caso. Así que, bueno, esto es una nota que nos da, lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas del país, y no es buena nota, la verdad. Es lamentable lo que está haciendo, a pesar de que vi un meme la otra vez. No, un meme no, fue una tapa del Barcelona que decía menos mal que no se dieron cuenta que todavía nos hicimos un kilómetro de subte. Porque hablaron en la campaña de hacer otros no sé cuántos kilómetros de subte por año. En fin, un par de ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y la campaña mediática, la cobertura mediática que tiene este gobierno es enorme. No se cuestionan estas cosas en los grandes centros de difusión, en los grandes medios de comunicación. Esto no figura. No sé qué pasó en algún momento cuando en el canal de Mauricio Macri se levantó la nota en contra del acarreo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno creería que son pases de facturas, son internas. ¿Por qué? Porque Macri todavía tiene pretensiones de pelear la candidatura a presidente para las elecciones posteriores, las que vienen. Y también está de este lado Rodríguez Larreta, que también pretende su lugarcito ahí. Y bueno, se está sacando Macri, que tiene mucho de muchas acciones ahí en el canal La Nación Más, que se lo quiere sacar de encima. Me pareció muy raro la vez que lo vi. Cómo le daban con un caño, cómo hablaban del gobierno de la ciudad que no tomaba cartas en el asunto y el negociado. También hablaron, obviamente, desde tiempos A para acá, de que ningún gobierno hizo nada, porque tampoco iba a ser el foco de esto Rodríguez Larreta. También le pegaron a los anteriores y los anteriores. Recordemos que Macri también tuvo dos elecciones ahí. Da mucho que pensar, son selectivos para ese tipo de cosas. Saltean algunas cosas y otras no, le hacen hincapié en las que le conviene. Y bueno, esto tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y estas cuestiones de internas. Y en el medio está la gente, que no consigue un lugar donde atenderse. ¿Por qué? Porque no hay profesionales. Así que bueno, esto es parte de la historia y de lo que tiene que ver con esta ciudad de Buenos Aires. Vamos a un tema y después volvemos.

desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Gran Reserva. De la cosecha del rock seleccionamos los mejores frutos. Un programa donde el protagonista es el rock de los 70, 80 y 90. Con historias de temas, discos, grupos, géneros y más. Los martes de 22 a 0 en Radio Monk. Somos capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde. Es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados, de 10 a 12 de la mañana, en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, hay algo que veníamos siguiendo también y tiene que ver con este lago escondido que se lo apropió este Lewis, este empresario inglés, que aparte de tener una mansión, montañas, tiene un lago, así nomás. Y el lago es algo que no puede tener dueño, es algo de todos, por ley. Resulta que el tipo cerró todo, no puede cruzar nadie por ahí. Y en su momento, el lunes pasado, la Cámara le ordenó a la provincia de Río Negro que en 3 meses debía garantizar a la población el tránsito por un camino de acceso al lago escondido. O sea, bien pegadito a la propiedad de Lewis. Es algo lógico. O sea, si a vos te dice la justicia que tenés que hacer esto, te está dando una orden. Y como gobierno, yo me imagino, yo quiero creer, aunque parezca ingenuo, que es por el bien de todos. ¿Qué hizo el gobierno de Río Negro? Lo va a apelar. El gobierno de Río Negro informó que la empresa provincial Vialidad Rionegrina es sociedad del Estado, interpondrá un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que le ordena que habilite un nuevo acceso al lago escondido. La Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, familia, minería y contencioso administrativo confirmó el fallo del juez Carlos Marcelo Cuellar de hace 10 años. O sea, esto hace 10 años que tienen la obligación de abrir un camino. Tiene que pasar la gente por ahí, no puede pasar. Recordemos que tiene, aparte de tener seguridad privada, este Lewis, cuenta con el beneplácito de la policía de Río Negro también. Porque en algún momento quisieron hacer una patriada y cruzar igual y no los dejaron pasar y apareció la policía. ¿A razón de qué? Si hace 10 años hay un juez, de un tal juez Carlos Marcelo Cuellar, que dice que se puede pasar por ahí. Es un camino público. Bueno, no. La información oficial indica que en este sentido, Vialidad Rionegrina recurrirá al Superior Tribunal de Justicia como la instancia siguiente en el litigio en cuestión, planteando objeciones a la Cámara que dijo que sí. Bueno, en realidad, el lunes pasado la Cámara le ordenó a la provincia, esto que decía al principio, 3 meses el plazo que va a tener, que tiene, para abrir un lugar por donde pasar. La gente no puede pasar, tiene que dar toda una vuelta y hacer muchos kilómetros, si no son calles, y no son, son, es montaña. ¿Cómo haces para cruzar una montaña dando toda la vuelta? No es una locura, la verdad es una locura. La justicia de Bariloche ratificó de esta forma el fallo de 2013 que había ordenado habilitar un sendero cordillerano. Ni siquiera estamos hablando de que le van a hacer una ruta, no, un sendero que puedan pasar por la montaña, por la cordillera. Bueno, esta causa se inició hace 17 años atrás. El fallo ratifica la sentencia del juez Marcelo Cuellar, que en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lado escondido a través del camino Tacuifí, en el paraje del Foyel, entre, bueno, todas tierras rionegrinas, ¿no? Este hombre creo que se cree dueño de la mayoría, o sea, o la mitad de la provincia, Lewis. Obviamente, un dato de color, o no, Mauricio Macri iba a pasar algunos días a esa estancia. Le dejaban la llave, ¿viste? Como son conocidos, son amigotes. Yo no estoy, pero vos andás, como quien tiene un departamento y se lo prestan al amigo. ¿Jugaba en Los Abrojos esto o no? No, hombre no. No era tan amigo, no. Tan amigo no, claro. Tan amigo no. No, y en ese nivel esta gente no juega. Ya directamente ya no, ni se junta. Pero bueno, evidentemente tienen cuestiones en el medio entre los dos. La Cámara también dispuso el mismo periodo de tiempo para que Río Negro implemente todas las actuaciones administrativas correspondientes con el objeto de evitar inconvenientes o amenazas, porque esto también es así. Son amenazados los que quieren pasar por ahí, por patoteros, por gente de seguridad privada. La verdad es una locura. Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos, esto que decíamos también al principio, los ríos, lagos, son de dominio público, artículo 2340. Mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público, como es el Lago Escondido. En el 94 se creó el Área Natural Protegida Río Azul, Lago Escondido. En 1999 se corren los límites, se modifican los límites y deja fuera del sector protegido al lago. ¿Qué hizo Lewis? Habló en un castellano medio berreta, no quiero, yo quiero mi lago. Así que correme el límite por afuera del lago que es mío. Es mi pileta, mi lugar no me lo toquen. Lo que se hizo fue correr esa área natural protegida, se corrió y ya no es Río Azul, Lago Escondido, área natural protegida Río Azul. La verdad, da vergüenza ajena, da un poquito de vergüencita. En abril pasado, la Inspección General de Justicia requirió la intervención judicial de la firma Hayden Lake, sociedad anónima, propiedad de Lewis, por considerarlo una pantalla jurídica para frenar la aspiración de cualquier otra persona a entrar a este Lago Escondido. La IGJ apoyó también su pedido en que existen causas judiciales con varias resoluciones firmes del Tribunal Superior de la Justicia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de la Nación. No les importa nada, ¿no? Directamente. A este hombre está por encima de todo, no se hace mucho problema. Yo no quiero, y tiene a la policía y tiene al gobierno de Río Negro. Yo estaba tratando de ver, no recordaba quién era, es una gobernadora. Arabella Carrera se llama. La verdad, esta gente no le da un poquito de vergüenza cruzarse con sus votantes. Seguramente esto no se sabe, no sé. La verdad que hay cosas que llegan y hay cosas que no llegan a ciertos lugares. Este año el gobierno de Río Negro y el Poder Judicial de esta provincia recibieron un nuevo petitorio para la apertura del camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por Lewis, quien posee, 9.000 hectáreas y entre 9.000 y 14.000 hectáreas, no se sabe, es tan grande que es más o menos, ¿cuánto vive tu casita? Y de 9.000 a 14.000. Se cansaron de medir, sí, estaban ahí con el metro y dijeron, no, basta. Bueno, ¿y qué hay? Tienen un par de montañas, un lago escondido. El 9 de marzo pasado, el ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la abogada Magdalena Obarda, confirmó que se rechazó por inviable la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido, planteada por Lewis durante la audiencia. Bueno, no sé por qué le parece a él que es inviable. Digo yo, será inviable porque es mío, no te dejo pasar. Dijo que en 2005 presentó una demanda contra el británico por supuestas irregularidades en la constitución de la propiedad. ¿Por qué hizo este hombre? Empezó a agrandar la casa. Empezó a agrandar y esto es mío. y firmame acá, firmame allá, correrme la liñita un poquito más allá, y se quedó con un lago. Esto es vergonzoso, pero más vergonzoso yo creo es la actitud del gobierno. Cuando el gobierno quiere darle la derecha, se está poniendo casualmente de ese lado, del lado derecho de la vida, y está dejando a la gente sin poder disfrutar de un lago, sin poder siquiera, no digo disfrutar, sino cruzar por ahí, hacerle un camino, un sendero, ni siquiera una ruta. Así que bueno, hasta acá eso. Vamos a escuchar un poquito a la locutora cuando se equivoca. A ver. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Bórralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. Ponte a reír. ¿Borramos todo? Bien, hay algo que encontré que me pareció muy interesante cuando hablamos de estos índices de aumento, inflación. Se ha conocido en estos días la inflación de este mes, la inflación acumulada, es mucho, mucho de lo que estamos hablando y todo tiene un porqué. Dice un axioma por ahí que nada se pierde, todo se transforma. La plata que no tenemos nosotros o los aumentos que estamos pagando van a otro lugar. Y es una publicación que habla del desempeño de empresas argentinas desde el 2015 al 2022. Es un análisis de venta, rentabilidad y costos laborales. Esto fue publicado el 11 de septiembre del 2022. Es un informe muy interesante, es muy largo, pero estuve tratando de resumir algunas cosas más importantes, más hasta dan como cierta bronca, dan una cosa de indignación. Fíjate algo de lo que te voy a decir. Ventas, el rubro 1 son ventas de empresas industriales y prepagas. Uno dice, cuando aumenta, en teoría, uno aumenta para no perder, o aumenta y no gana mucho más. Y en realidad no es tan así. En el sector industrial argentino, un grupo de empresas seleccionadas, Ledesma es la de industria azucarera y también hace papel. Aluar, fabrican aluminio. Son insumos básicos. Esto es que hace que todo el resto aumente también. Molinos Río de la Plata, mira, alimentaria. Arcor, también alimentaria, alimentación. Registran una evolución en sus estudios, estados contables. Están tomando el periodo 2014-2021. En promedio se habla de 6.100 millones anuales, millones de dólares anuales, de ganancia, no es lo que facturó, es la ganancia. Las ventas de las cuatro firmas acumuladas en el periodo 2014-2021 llegan a 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares que son nuestros, de todos, ¿no? Todas estas ganancias extraordinarias. Recordemos, estamos hablando de pandemia en el medio, ¿no? Donde todo se planchó, donde muchas empresas quebraron. Estas mega empresas ganaron y ganaron más que antes. El otro tramo de esto es la medicina prepaga. Galeno, Medicus, Medife, Omin, Osde, Swiss Medical. La evolución muestra que en el periodo 2015-2020, en promedio, alcanzaron unos 6.800 millones anuales de dólares, acumulando un 44.400 millones de dólares. 44.000 millones de dólares de ganancias en esos años. O sea, la medicina prepaga es muy cara, pero es un gran negocio. Es un gran negocio. Yo siempre recuerdo esto. Cerca de mi casa hay un lugar que son consultorios solidarios, medicina solidaria, en fin. Arrancó con 5 consultorios, un bono relativamente bajo, y uno con el tema de los hospitales y lo difícil que es conseguir un turno y todo eso. Iba ahí, por pocos pesos, uno se hacía atender por un médico, por un profesional. uno diría, ¿qué ganancia le puede dar? Bueno, en los pocos años compró el terreno al lado, a los pocos años hizo otro piso y al año siguiente hizo un piso más. Tiene 3 pisos, tiene 4 terrenos y un lugar que tiene precios bajos, digamos, ¿no? Miremos esto, hablemos de Galeno, lo que sale una cuota, OSDE, Medife, OMIN, Swiss Medical. Es mucho, parece mentira, pero la salud genera mucha ganancia. Hay otro rubro que es el resultado operativo de empresas industriales y prepagas. Ledesma, Luar, Molinos de Río de la Plata y Arcor, las empresas industriales seleccionadas, en promedio arrojaron anualmente 528 millones de ganancia acumulada. Esto muestra que entre el 2014 y 2021 estamos hablando de ganancia, todo por sobre los costos. Yo gasto 10 y lo vendo a 15. Bueno, en este caso, en esa cuenta se llevaron 4.224 millones de dólares. Las 6 principales o 7 prepagas del país muestran algo parecido. Estamos hablando también de 250 millones promedio al año de dólares de ganancias. Estamos hablando de toda esta gente, de toda esta plata que se va. ¿A dónde va, no? O sea, acá no, a los bancos de acá tampoco va. Esa es otra. La rentabilidad de las empresas y prepagas. Ledesma, Luar, Molinos, Arcor, y una rentabilidad de 10,4% en este periodo. O sea, ganaron un 10,4% más que lo que vienen ganando en promedio. O sea, siguen ganando. Estos son promedios. Son un montón de números que marean un poco. Pero bueno, en los balances, esto se saca de los balances. De los balances que tienen que publicar. Oficialmente, digamos, ¿no? La anónima, el multimedio Clarín, la empresa fabricante de chapa de acero Ternium Sideral y las petroleras Pan American Energy, Tech Petrol también. Estamos hablando de que tiene una ganancia de 18,5-20% hasta 34%. En fin, y otro de los apartados tiene que ver con el costo laboral. Y uno diría también, ¿no? Muy ingenuamente, si la empresa ganó un tanto porcentaje y tanta plata, la gente debe estar cobrando más o menos bien. O la evolución tiene que haber sido buena. Sin embargo, se habla de, por ejemplo, el costo laboral en Ledesma, Luar, Molinos, Arcor, fue de un 16,7% menos. O sea que los laburantes de estas empresas cobraron en todo este tramo 16,7% menos. Y en la anónima, Clarín, Ternium, Tech Petrol, el costo laboral hizo bajar un 15,4. Todo esto indica que más ganan, menos pagan y los laburantes cada vez cobran menos. Es toda una cuestión bastante, bastante picante, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? No sé qué hacemos. Por lo menos difundirlo. Y que esta gente cuando sale a decir cosas, porque son los primeros que dicen no queremos que nos controlen porque el Estado se mete en nuestras cuentas, nosotros es una libertad, la libertad de empresa, la libertad... Bueno, la libertad es para seguir currando, digamos así, directamente. También están jugando con la comida de todos. Estamos hablando de los índices de aumento de precios. Es una cuestión de lógica, que todos terminamos pagando y esa plata que no vuelve a nosotros, no vuelve esa diferencia, va a estas arcas. A las arcas de toda esta gente que tiene la vaca atada, ¿no? Está muy difícil ponerle un punto y decirle, bueno, hasta acá llegamos. Esto de ir, hablar y decir, reunirse y por favor, y esto y lo otro... la verdad que no tiene mucho futuro. La verdad que hay que ponerse de otra manera, ¿no? Hay que pedirle por favor. Esta gente ha ganado tanto y no le importa, directamente no le importa nada. Así que bueno, tengo un audio, si te parece, de Silvia. Poneme un separador cualquiera y la escucho, que no sé, que no puede, sabe que no me tiene que mandar un audio cuando estoy a vos, ¿te parece? Aunque la verdad no exista, se generan como consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Bueno, tenemos un audio para escuchar en un ratito cuando lo tengamos. Nacho, lo ponemos. Pero, ¿estás seguro que se puede escuchar, no? Sí, sí, no nos estará cagando. Lo chequé, no, lo chequé. Yo, antes que hable mal de nosotros, no, lo chequé y habló bien. A ver, lo escuchamos. Hola, Oscar. Desde Don Torcuato te saludo. Súper bien el programa. Sí, extraño no estar allí. Pero bueno, la semana próxima vamos a estar los dos. Bueno, un beso grande, Oscar, un saludo grande también para el operador, para nuestro operador, y hasta el jueves próximo, ¿eh? Y gracias a todos por escucharnos. Chau, chau. Bueno. Todo bien, todo bien. Bien, si no, no pasamos la... Nosotros también lo extrañamos. Sí, sí, se extraña. Ser solo un programa no es lo mío, la verdad. No sé si llegaron a ver algunas imágenes de lo que es Rosario hoy por hoy. Humo. He llegado a ver una imagen de un auto transitando por una ruta que parece niebla, no se ve a 10 metros de adelante. Sigue el humo, no le importa nada. El mapa de los incendios que provoca el humo que de Buenos Aires, de Rosario, está llegando a Buenos Aires también. Parece que cuando llega a Buenos Aires se pone más serio, pero no. La gente se enferma con esto, ojo, es humo y siguen prendiendo fuego. Este jueves, luego de dos días que en el aire de Rosario permaneció irrespirable por la quema intencional en estas islas entrerrianas, parece que hubo un poco de alivio, muy poco. ¿Quiénes son? Fíjate esto que interesante. ¿Quiénes son las actividades agrícolas ganaderas en el Delta? El Delta, recordemos que es un lugar protegido, son humedales, hay todo un ecosistema con animalitos, hay... plantas, hay un montón de cosas que viven de eso, viven del agua, viven de estar aislados. Esta gente, ¿qué hace? Los prende fuego, los quema y cada tanto aparece una vaquita, dos vaquitas, tres vaquitas, ya está. Murió todo esto que había ahí. Hay 2.138 unidades productivas. Vale recordar que esto de unidad productiva refiere a distintos titulares como establecimientos agrícola ganadero. No es un lugar para agrícola, la actividad agrícola ganadera. Es un humedal, son lugares protegidos, no importa. A esta gente no le importa. Vamos a conocer algunos, hay quit y todo acá, quit, quil, lugares donde no puede haber cabezas de ganado. Están registradas, la empresa Gracia tiene 1900 y pico de cabezas de ganado, Vara Fabio Gabriel, Rizo Mateo, Rinder Sociedad Anónima. Hay un montón de empresas. Tengo el listado acá que salió en Página 12. Se sigue protestando, se sigue diciendo basta de quemas. Aparte de matar toda la flora y la fauna del lugar, es insalubre, no se puede vivir. Hay gente con enfermedades respiratorias que no directamente no pueden salir a la calle. Porque no se puede respirar, no importa. A esta gente no le importa y, como decíamos, un lugar que había animalitos, había agua, había una flora propia del lugar, juncos, en fin, árboles de ese tipo, nada, no importa. Se quemó, se prendió fuego, aprovechan esta época, porque ahora recién están floreciendo mucho de esto, pero estos incendios empiezan un poco antes, empezaron el mes anterior y el anterior también. ¿Qué hace con esto? Como está seco, se prende fuego, se extiende como nada. Y hay un mapa que da terror, un mapa que también está en Página 12, ahora lo voy a republicar, que son los focos de incendio. Son focos de incendio que no hay manera de apagarlos, porque donde van a apagar uno, se prende otro y así. Lo que parece que a nadie le importa, no sé, no me sirve a mí que el gobierno diga tenemos tantos aviones hidrantes, helicópteros que tiran agua, personal, dotaciones, porque en definitiva si no vos no parás los que terminan prendiendo fuego, que no son los cuatro giles que van a prender fuego ahí, son los que los mandan, son los empresarios que dicen, bueno, mirá, necesito que todo ese sector quede limpio para yo poner unas vaquitas y seguir trabajando. No, hay más lugares para dentro del país. No tenés que ir al agua, no tenés que ir al delta, no tenés que ir a esos lugares, a los humedales. Yo no sé, bueno, seguramente es una cuestión hasta económica, diría yo. Pero en fin, esto es lamentable, pero sigue estando, sigue pasando. Esperemos que se tome carta de verdad en el asunto. Yo sé que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, hay pedidos de informes, hay gente presa. Todavía no alcanza, qué sé yo, todavía no alcanza. Esperemos en los próximos días haya algo. Aparte de los cuatro giles que están presos, las empresas estas tengan una manera de cortarles este tipo de cosas, que no lo hagan más, que vayan presas si hace falta. Esto no hay mucha vuelta que darle. Así que bueno, nos vamos yendo. ¿Por qué digo nos vamos yendo? Porque este tema dura un poquito más. Es la anécdota de cómo Luca Prodan le sale esta letra de La Rubia Tarada con la voz que vamos a escuchar ahora y un poquito de música de fondo. Así que será hasta el jueves que viene con equipo completo. Gracias, Nacho. Hay un tema de Sumo que habla de La Rubia Tarada de New York City. ¿Tiene algo que ver con...? Sí, Luca Prodan tomaba la grapa en 14 de julio y Álvarez Thomas en el bar que está enfrente. Sí. Caras, conchetas, miradas, perretas, hombres encajados en Chorucho. Y elaboró ese tema observando todos los movimientos. Y nosotros trabajábamos en La Caleta, anteriormente que inauguró New York City, laburábamos de carpinteros, jardineros y el pañuelito hindú que se usaba, sí, en ese momento. El jardinerito de Little Stone. Sí. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Yo tenía un Citroën que, no sé, 12B, estaba hecho en trizas. Entonces, en un momento determinado, se bajaba, nosotros nos bajábamos y él observaba también las vestimentas nuestras. Nosotros éramos los hombres vestidos de Ferrucci, que era todo con un, digamos, una indumentaria verde con cuello mau dorado, que era un mameluco, sí, hecho por Ferrucci. Y bueno, y así salió la letra de La Rubia Tarada, todo el tema de una noche en New York City, ¿no? Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Ferrucci. Miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?